desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM 1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. ¿Qué tal amigos, audiencia? Bienvenidos un nuevo sábado a esto que son la Escuela de Comunicación. Y bueno, esperemos que se sientan a gusto con nosotros. Somos el Cuarteto Juvenil. Como de costumbre, siempre damos el puntapié inicial a estos tres grupos de compañeros que tenemos. Y bueno, para ir arrancando, voy a dejar que mis compañeros se presenten. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos los oyentes, espero que anden bien y tenemos mucha información para dar. Hola, gracias por estar del otro lado, apoyando. Y bueno, tenemos mucha información deportiva más que nada. Buenas tardes, otro sábado más aquí, como siempre, ¿viste? Belén, buenas tardes, me comentabas que hay bastante información, bastante diversa, bastante deporte, así que contale un poco a la gente, a ver de qué vamos a estar dialogando esta primera media hora de espacio del Cuarteto Juvenil. Sí, son novedades sobre los equipos locales femeninos que comienzan el próximo fin de semana el campeonato OFI. Como no hubo una liga por el tema del COVID, las inscripciones fue abierta y se anotaron 4 equipos que pasan 2, juegan entre ellos y que se sorprenden. Primero que nada, darle la bienvenida a Andrés del otro lado del panel. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre, un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde de sábado, tarde gris, pero como siempre con el color que ustedes le ponen, la verdad que va a ser una tarde soleada para todos. Bueno, dale la bienvenida al profesor Fabián Magallanes. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo va? Buenas tardes, Ulises, ¿todo bien? Bueno, acá vine a disfrutar un rato con ustedes de ese rico matecito. Vale. Dicen que está recién hecho. Sí. Lo estrenamos mirando el primer tiempo del equipo Arachán, así que vamos a... ¿Cómo está la cosa? Lindo partido, parejo, 1-1 hasta ahora. Sí. Pero grueso error, creo que en la defensa, en las dos defensas, vamos a decirlo, porque... El gol de Progreso, que da el inicio del partido, dado un tranque flojo, queda el rebote y después el gol de Cerro Largo, un blooper de la defensa de Progreso, la verdad. Bueno, habrá que recuperarse entonces y traerse esos 3 puntitos. Sí. Un lindo gol de Cerro Largo también. Sí. A mí me gustó. Ah, pero tenemos acá en vivo. Estamos en vivo acá para mirar el segundo tiempo. Belu, comentabas que eran 4 los equipos que se inscribieron al campeonato femenino de Ciudad de Melo. ¿Tenéis los equipos, cuáles son? Sí, Cristian lo va a nombrar ahí. Bueno, el fixture se contrasta de la siguiente forma: 1 de marzo contra Conventos. Esa es la primera fecha. Sí, primera fecha. Después Sauce contra Arachanas. Y la segunda fecha es Conventos contra Arachanas. Y 1 de marzo contra Sauce. Y la última fecha: Sauce contra Conventos y Arachana contra 1 de marzo. Todavía no hay lugar fijo ni horario, eso se va a saber para el próximo fin de semana. Creo que sí, Mati, perdón. Durante la semana se va a saber bien los horarios de los partidos y un... Yo creo que lo positivo de acá, que puedo ver por los equipos que están anotados, son los dos equipos que juegan a nivel de OFI, que van a representar a Cerro Largo. Son 2. En realidad son 4. Esos 4 que van a participar a nivel de OFI. Porque como no hubo una liga local, se pudieron anotar más equipos para el campeonato de OFI. Ah, mira. Y en esta semana se anotaron 1 de marzo y Sauce. Con los 2 que anteriormente ya habíamos contado. Así que van los 4. Así que mirá qué lindo, mejor todavía, más participación y, Y más motivación para las chiquilinas, que seguramente juegan una Copa Nacional, un campeonato de OFI. Se eliminarán entre ellos, ¿no? Sí, claro. El grupo se elimina entre ellos porque están los cuatro en el mismo grupo. ¿Pasa uno o pasan dos? Pasan dos. Ahí va. Bueno, ahí que está Arachana, Fuerte y Melense. No, Melense este año no participa. Primero de marzo, Convento, Sauce y Arachana. Arachana fija, ¿qué pasa? Sí, Arachana es el equipo más fuerte. Sí. Y sobre todo que tienen una jugadora que juega en la selección. Sí, Wendy, ¿no? Como Wendy. Claro, tremenda jugadora. Vamos a estar muy bien representados. ¿Cómo no? Totalmente de acuerdo. Belén, ya está la fecha de inicio, no estaba todavía, o ya está pronosticado el inicio del campeonato y no las sedes. El próximo fin de semana son los partidos, pero todavía no hay una fecha. ¿Y cancha? O sea, no hay cancha ni horario para. Ah, bien, entonces entre la semana se va a saber. El fin de semana siguiente el fútbol femenino local que había conseguido una cancha allá en el Parque Rivera, ¿se acuerdan? Sí estaba la... Que era para ellas. Que no sé en qué quedó realmente. Tampoco, sé que cuando les dieron la cancha, es más, Jacqueline Hernández es la presidenta de la Liga del Fútbol Femenino, ¿no? Podíamos consultarle a ella quizá, porque se le había otorgado un espacio de la Dirección de Deportes allí en el Parque Rivera, pero no jugaron. Sí, no se jugó. Porque sobre todo ese gran tema que hay en el fútbol femenino, que a veces los equipos no tienen donde entrenar, claro. Digamos. Sí, no hay una cancha destinada. Exacto. Seguramente como es la copa esta es de OFI, se irá a jugar en el Salesiano, me imagino. Y creo que la selección sí. Va a jugar ahí. La selección juega el día de mañana ahí, que es un partido vital, que lo vamos a estar charlando también ahora. Las canchas son por lo general, son el estadio de Melo Guardes, sí. El Salesiano, y tal, esas son las canchas que habitualmente se juegan. Era Milcar Prieto, que quedó de muy buena forma por fotos que pude ver, las remodelaciones a nivel de piso y estética, sí, visual. Sí, pintaron, quedó muy lindo. Quedó muy lindo. Un gran trabajo de Lalo Carneiro y toda la directiva ahí. Vamos a compartir un poquito de música, Andrés, y ya seguimos con más información. Vamos arriba. Estamos al aire. Estábamos de charla con Pedro. Buenas tardes, Pedro, que anduviste capturando un par de imágenes. Hola, oyentes, todo tranqui. Todo bien, acá estamos disfrutando, Pedro. En un rato ingresa con todo, ¿no? En un rato viene con el grupo de él. Sí. Para tirar palo en la rueda. Eso, ay, ay, ay. Eso es bueno. Mati, comentar a la gente el proyecto de Dayana, una joven de Cerro Larguense, Melense, que ganó un proyecto, y está, sí, bastante bueno. Ganó, participó, es una estudiante que está estudiando la licenciatura de Educación Física en Rivera, pero ella presentó un proyecto sobre que tengo. El nombre aquí que ya lo digo, se trata sobre el proyecto sobre gente con discapacidad. Y tenemos un audio que ella no cuenta bien de qué se trata el audio, y le digo a la gente que está del otro lado que preste mucha atención a lo que dice. Bueno, mi proyecto se trata de capacidades diferentes. ¿Cómo nosotros, estudiantes de educación física, a lo largo de nuestra carrera, no tenemos la posibilidad de dar clases a muchachos de con capacidades diferentes, muchachos de silla de ruedas, muchachos con síndromes, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, hice el curso de deporte y recreación en la UTU. Jamás me dijeron nada sobre la gente con capacidades diferentes. Yo este año tuve una clase que dijeron que la licenciatura en educación física no está apta para los muchachos con capacidades diferentes, porque hay prácticos, hay cosas que ellos no pueden hacer. Y bueno, eso es real. Pero no por eso esa gente tiene por qué perderse las clases, porque nosotros podemos aprender mucho más de ellos, aprender cómo se manejan, aprender cómo llevan con la gente. Además, nosotros a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida, vamos a frecuentar con personas con capacidades diferentes. A mí me parece que las personas se sienten mal, porque lo he visto, porque las excluyen, porque las miran mal, porque no tienen las mismas oportunidades, porque uno no va y por ejemplo, a hacer un juego, ni que sea cantado con ellos. Lo he visto mucho. Lo he visto mucho porque he tenido compañeras que tienen a su hermano, a su hermana en silla de ruedas, por ejemplo, y se sienten muy excluidos. Entonces, la gran pregunta, que yo partí de una pregunta para hacer mi proyecto, fue: ¿por qué no hay un espacio, un taller o un espacio destinado únicamente para frecuentar con personas con capacidades diferentes? Digo, ¿por qué en la escuela los niños son inocentes? Los niños no saben si uno le enseña. Los niños se creen de otra manera, con otra cabeza, piensan diferente. Digo, ¿por qué en la escuela no hay un taller, ni que sea de 45 minutos, en la clase de educación física? Por ejemplo, la clase de educación física, que son doble, bueno, 45 minutos, media hora, para un taller, para aprender otras cosas. El nombre del proyecto será que tus sueños no dependan de tu capacidad física. Muy bien. Ese es el nombre del proyecto. Eso es lo que busca el proyecto, que haya tantas redes de inclusión en las escuelas para cómo tratar con gente con discapacidad. Claro, cosa que hasta el momento no había. Ella decía que hizo curso de recreadora en UTU y nunca la prepararon para esta tarea. Nunca. Y yo creo porque la vida es mucho más larga. Yo invito a la gente, que lo voy a compartir en mis redes sociales. Muy bien. Martí Fernández, para que escuchen el audio completo, donde ella también cuenta que la idea de ella es hacer talleres, porque ella ganó y tiene la posibilidad de su proyecto presentarlo en Argentina. Mira qué bueno. Pero a ella, con todo esto de los estudios, se le complica y no le va a dar el tiempo para presentarlo. Mirá vos. Entonces, eso es lo que busca. Cuando termine la carrera, si nadie hizo ese tipo de carreras, eso lo quiere implementar. Qué bueno que está. Vos hiciste también, Rodri, decías. Yo hice. Creador de UTU, ¿no? Hice, sí, el curso de deporte y recreación de UTU los 3 años. Y comparto con Dayana, nunca se tocó el tema de deporte con discapacidad. Sé que algunas clases lo tomaron porque el profesor trabajaba en ese ámbito, iban muchachos de UDI. Pero no estaba en los planes de estudio. Claro. Creo que fue solo uno o dos grupos el que contaba con ese profesor de deporte que trabajaba con los muchachos, la clase de deporte se movía hacia UDI o al centro que había que hacer las actividades. Sí, porque yo creo, sobre todo, como dice ella, hay talleres de alcohol, a veces se hacen talleres de alcoholismo, de drogas, de drogas en general. Y no se le da el espacio para la que, para la gente. Le cuento a la audiencia que a veces se renueva que yo tengo una discapacidad, estoy en silla de ruedas, pero a veces la gente piensa que porque uno está en silla de ruedas o tiene alguna patología que no puede estudiar, porque realmente lo que piensa la sociedad muchas veces. Sí, claro, totalmente, son dejados de lado también en muchos sentidos. Y acá una prueba, ¿no? Lo que decía Dayana, futura licenciada en Educación Física. La verdad que celebramos la iniciativa y la idea. Totalmente. Es formidable. Y espero que alguna autoridad escuche este audio y tome la iniciativa. Por lo menos que se hagan que hacer acá en nuestra ciudad. Que yo estoy dispuesto, si me hablan, a ir a dar clases en... Por ejemplo, en la escuela, donde sea, para concientizar. Sí, totalmente. Están tomando nota las autoridades. Están tomando nota, ¿cómo no? ¿Cómo no? La verdad que sí, hay que respaldar este tipo de iniciativas, Mati. Tenemos un director ahí, el amigo Magallanes. Bueno, vamos a estar, Andrés, ¿cómo no? Vamos a tomar nota. Usted también un hombre muy involucrado también a lo que es la comuna, así que... Que Mati, vamos a ver cómo le damos andamiento a esto. La verdad que es me alegro y espero que se hagan este tipo de cosas, sobre todo para mejorar la sociedad. Y felicitar a Daquera, que es una amiga mía, que tuve la suerte de conocerla por el ambiente de Cuba, tuve la suerte de dirigirla. Y realmente tenemos una linda amistad, la aprecio mucho. Y le mando un beso enorme. Bueno, muy bien. Vaya el saludo grande de la mesa también para profe ella. Dayana. Futura profe. Futura profe. Vamos a compartir otro poquito de música. Que ahora venimos con todo lo que es la actualidad de la selección. Que juega mañana ya por los cuartos de final de la Copa Bofi. ¿Qué pasó con la Liga 7? Que ahora crucé y no había nadie. Y la Liga 7 suspendió por el tema de motivos de climáticos. Exacto. No, me imaginé, igual están divinas las canchas, ¿no? Tan hermosas, la verdad, sí, que sí. Un predio divino en Centauro, bien cuidadito. No, se inunda, siempre. Se inunda, sí. De 2x3 inunda, sí. La cancha, la tercera cancha que es sobre el bosque, el fondo, sí. Acumula bastante agua, sí. Ahora estaban muy lindas, muy lindas. Estamos hablando ahora también, se viene el campeonato internacional para los equipos uruguayos, tanto para Nacional, Peñarol, y los equipos menores que están disputando la Sudamericana, sea Fénix, Liverpool, y se me escapa alguno, porque lo pasaron Plaza todos. Colonia. Plaza Colonia, hay otro más. River, Liverpool, Plaza y Fénix. Los cuatro equipos uruguayos que es primera vez en lo que va de la historia de la Copa Sudamericana, que todos los equipos uruguayos pasan a la siguiente fase. Siempre pasaba uno o otro, o no pasaba ninguno. Es la primera vez que pasen todos a la siguiente ronda. Una Copa Sudamericana que es larguísima, tiene más fases que la Europa League. Tenés más clasificatorios para llegar a ser campeón. Pero bueno, lo importante es estar y la buena remuneración que reciben los equipos por la clasificación. Tranqueira lo agarró. Sí. Sí. Y Peñarol juega este martes. 19 y 15. ¿Contra? Colo-Colo. Chile. Chileno. Y ahora que hablaste de Peñarol, que vos que sos hincha de Peñarol, Fabián, creo que tengo entendido no, también. No, yo soy. Claro, soy de Peñarol. ¿Cómo ven el planteamiento que va a salir Mario Saralegui hoy contra Torque? Y es Saralegui, así nomás te lo puedo decir. Es Saralegui. Torque, Torque, que se le puede decir que es el padre de Peñarol. El único. En las historias, en los libros. Bueno, sí, ponele. Pero es Saralegui, te puede sorprender. Claro. No, yo miraba la. Es un carrasco de cuadro grande. Exactamente. No, yo miraba la probable integración y me ponía muy contento porque un cerro larguense, más precisamente río branquense, como el Cachil Herrera, aparecía como los titulares y también dándole minutos a Alex Cerraro, Juan Acosta. ¿Cómo no? Y Herrera que anduvo por México, ¿no? Anduvo brillando muchos años en México. Bueno, fue. Jugando bien. Fue clave en aquel defensor que llegó a semifinales de Copa Libertadores, con claro. La Sal, de Rescaeta, un plantel enorme, Martín Campaña, que dio que hablar aquel defensor. Vamos a ver qué pasa, Saralegui te puede sorprender, así nomás te lo digo. Me diste un hincapié para hacerle una consulta a toda la mesa, sobre todo de cada dos equipos uruguayos en la Libertadores. ¿Qué opina? ¿Cómo piensa que le va a ir a los equipos uruguayos? Un paseíto y para afuera, como siempre, no hay chance, Mati. Porque muchas veces, tanto Nacional como Peñarol, al arranque de año, el lema es: este año se va por la Libertadores. Bueno, es un lema. Como te digo, y a veces, mi opinión es que, porque muchas veces se dice que no se gana por el presupuesto que tiene el otro equipo, pero si vos te pones a fijar con el equipo que bueno, que quedaron eliminados, el resto de los equipos, a veces Peñarol y Nacional quedaron afuera con equipos que son, tienen menor dinero. Sí, claro. Yo creo que no es en base al dinero tampoco. Yo creo. Ayuda, pero no. Yo creo que capaz que no nos pega tanto a nosotros que somos la nueva generación. Pero la generación que viene de antes, capaz que la persona que tienen 40, 50, 60 años, Andrés. Que no quería nombrar a Andrés, pero, o sea, las personas que lo vieron ganar todos sus equipos. Recién cumplido los 40. Yo creo que esa gente que lo vio ganar todo, que lo vio salir campeón del mundo, campeón de la Libertadores, ganar quinquenios, claro. O cualquier otra cosa, yo creo que esa gente es la que más lo siente. Porque capaz que nosotros sí lo decimos, nos quemamos por un clásico, o nos quemamos por quedar fuera una Libertadores. Pero yo creo que lo que viene Mati, lo que de verdad lo siento son la gente que lo vio ganar todo. Yo disfruté mucho igual la campaña del Peñarol 2011 cuando 2011. Se llevó a la final de la Libertadores. Sí, que realmente si vos te pones a fijar los nombres que tenía, no tenía grandes nombres. No. Era un buen equipo. Era un buen equipo. Se hacía fuerte acá. Trabajado, pero no tenía nombre. No te olvides que el Santos de Neymar nos empató acá. Ya no es poco. O sea, en la última década no fueron tan malas presentaciones, no se pone a pensar. Peñarol finalista 2011, Nacional semifinalista en 2009, Defensor semifinalista, Nacional llegó a cuartos de final en dos veces consecutivas. O sea, creo que falta, pero hay un tema de estamos años luz, me parece. Sí, hay un tema de competencia igual, sobre todo, creo yo, con los cuadros brasileros, ¿no? Sí. En Brasil se juega el miércoles y el fin de semana siempre. Siempre. Viajando, pero miles de kilómetros, porque ir, por ejemplo, de Porto Alegre para el Inter o el Gremio, ir a jugar a San Pablo, a donde sea, te implica horas de vuelo, sí, sabemos, obviamente vas en avión, sí. Lógico, por la distancia, pero son 5 o 6 mil kilómetros. Sí, y acá nos cuesta ahora en este nueva normalidad. Decía Cerro Largo tiene que viajar a Montevideo, sí, 5 horas y te quedas en un hotel. O sea, que acá siempre estamos con esa. De sí. Los viajes que te permiten. Siempre tenemos un pero. Claro. Y ahora yo quiero ver, porque nosotros siempre tenemos un pero. Nacional contra Racing va con ventaja. Porque Racing no. No tuvo partido. Claro. Yo creo que, mirá, yo no quiero ser pájaro mal abuelo, porque para mí va a ser difícil que se juegue ese partido. Porque Racing dio dos casos de COVID positivos. hace una semana. Sí, se suspende. Dio caso positivo Iván Pichud, que es uno de los capitanes referentes del plantel, y un juvenil. Y un juvenil. Yo creo que va a ser para los equipos argentinos mismos jugar esta Libertadores. Siendo sincero, yo creo que hay grandes chances de los cuadros menores, de los países menores, que logren algo este año justamente por lo que es la pandemia. Bueno, vemos Brasil, lo que es más de 130.000 personas fallecidas por COVID. Y yo creo que o las ganan ellos por los equipos no querer viajar para arriesgar, o no. Pero es un tema muy muy delicado. Cristian, poco fútbol, Cristian. Sí, más o menos. No es lo suyo. No, no es lo suyo. Hombre, poco fútbol y pocas palabras. Pocas palabras. Va a lo breve. A lo justo. Claro, y vos, Benin, ¿qué opinas sobre Peñarol Nacional? ¿Cómo pensás que te va a ir en la Copa? Yo espero que le vaya bien a Peñarol. Con el corazón, no con el sentimiento. No, tipo, los equipos que le... O sea, no es un grupo muy difícil de los que tienen, tipo, comparado a otros tiempos. Sí, por supuesto. Solo que, no sé, siento que Nacional tiene ventaja porque por Racing, pero va a ser difícil jugarlo si siguen así por la pandemia y todos esos casos que hubo. Yo creo que se viene fortaleciendo el fútbol en todos los países menos acá. Sí. Yo soy 100%. ¿Ves el fútbol peruano y lo que juegan los peruanos hoy en día? Bueno, no es poca cosa. Llevan la final de América contra Brasil. Te das cuenta que viene fortaleciendo mucho fútbol colombiano, también viene subiendo mucho en estos últimos años, y ver que el fútbol uruguayo cada vez más menos, y bueno, ahora con Mario Saralegui, yo siendo hincha de Peñarol no puedo jugar al Cebolla, a Gargano, a Stoyanov junto. Tenés 200 años casi entre los tres, claro. O sea, un poco de renovación. Hay gurises que la están rompiendo, De Los Santos, Facundo Torres, Facundo Pelistri, y el tipo que viene... Nos disfrutamos poco igual a los jueces en el fútbol uruguayo. Eso pasa también. Por eso, sobre eso, a veces la pobreza que tiene el fútbol. A veces lo que yo debato con gente amiga, conocido, te pongo el ejemplo más claro. Bergesio, cuando a Bergesio le favorece el fútbol uruguayo, porque es todo medio cansino, medio lento. Si Bergesio anteriormente de Liga Nacional estaba en Argentina y no jugaba ni un minuto. Claro. Porque se juega otro ritmo, en mi parecer. Es que comparto totalmente. Bueno, y compartí lo de la pobreza del fútbol. Peñarol vendió por, no sé si fue 3, 4 millones en Andes. Tuvo 2 años en Boca. Referente, no fue capitán porque no se quedó un año más, porque si no te dudo, claro, que era capitán en Boca y referente, y lo vendieron en 25 es millones. Se van 30. Rápido, se van rápido, los gurises, pues se precisa plata. Es una... Bueno, Jonathan Dos Santos, hoy en día brillando en el fútbol peruano, el presidente dando una nota para un medio capitalino, ya lo tasó en $1 millón. Y es un jugador de acá, de Cerro Largo, te pones a pensar que empezaba a hacer algo, $1 millón, una torta de guita. Uno se puso contento por el dinero que recibió por la clasificación de la Copa Libertadores, que fue un dinero bastante importante, que ahora con ese traspaso es 3 veces más. Claro. Sí, agarró $350.000 por ir a la Copa, ¿no? Por ir a la Copa. No es poca plata. Para el medio son 3 temporadas que puede bancar el Cerro Largo con esa plata. Así que imagínate, $1 millón serían 10 temporadas que ya están pagas. Y ojalá en primera, sí, por favor. Sí, rendimiento. No, está bien, Sarolano. Qué buen plantel. Bueno, Andrés, creo que vamos a ir cerrando el espacio de Cuarteto Juvenil. Agradecerte, Fabián. Por favor, a ustedes. Mandarle un saludo a Néstor, que seguramente no está escuchando, ¿no? Si no, no va a retar. Es verdad que estaba el saludo a Néstor, si no, no nos va a pasar. ¿Qué andaba haciendo con tu Pambaé? Nadie sabe. Vaya, está bien. Él agarra el auto y se la toma. Sí. Es muy, muy aventurero, lo estuvo contando en una de las primeras clases. Así que bueno, ya le dejamos el espacio a Palo en la Rueda. Y bueno, los compañeros se van a estar reintegrando el próximo sábado. Yo voy a pegar el faltazo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? Voy a escapar. No, tengo un compromiso en Montevideo, un cumpleaños de un club amigo. Un club de Melenses prácticamente. Del Destilando Magia, unos jóvenes de acá de Cerro Largo que... Destilando Magia. Destilando Magia. Buen nombre. Me comprometí. Sí, sí, viene de ahí el nombre, claro. Me comprometí, bueno, ya está planificado clásico contra el Aston Villa, así que el tercer tiempo va a ser mortal ahí. Y bueno, agradecerle, compañeros, y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Cristian, ¿cuándo va a traer la guitarra para deleitarnos con alguna melodía? No sé, capaz que el sábado que viene. ¿Sí? Sí, sí. Toca muy bien la guitarra, Andrés. Ah, sí. Así que vamos a estar disfrutando. Déjame mandarle un saludo a todos mis familiares que están del otro lado, amigos que siempre están aportándome. Así que nos veremos el próximo sábado. Nos escucharemos, capaz. Sí. Yo los voy a escuchar, me los voy a poder ver. Desde la ciudad de Gol de Cerro Largo, dice. ¡Ah! Sí. La Oriental del Uruguay transmite AM1520 Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región.